Hola, soy Iván León y ha llegado el momento de comenzar un nuevo programa aquí, en Radio de las Navas. Comienza el programa de la mañana. Hoy nuestro programa viene completo, la información más actual, los momentos más divertidos y nuestra entrevista diaria. Esta mañana nos acompañará el cantante de moda y uno de los coaches favoritos del programa de La Voz. Recibimos a nuestro equipo de meteorología para ver qué nos depara el tiempo. Arben Hernández y María Carballido. Buenos días, vaya frío que hace hoy. Sí, Iván, y la tendencia de la temperatura seguirá siendo a la baja en la Sierra Norte de Sevilla. Recordamos a los conductores que extremen la precaución por la carretera por el peligro de helada a lo largo de la mañana. María nos va a contar un poco más. Vamos con el tiempo en Andalucía. Los cielos se mantendrán básicamente despejados. En cambio, hacia el este, en áreas de montaña, en los sistemas báticos, es posible que las nubes puedan crecer y descargar aún algún chubasco. Las temperaturas se mantendrán bastante áridas, aunque las mínimas podrán bajar de madrugada en el interior. Y hasta aquí el tiempo para hoy. Pues habrá que abrigarse. Muchas gracias a las dos y hasta mañana. Adiós, hasta mañana. Y llegamos a las 10:30 de la mañana. Damos paso a unos anuncios de publicidad y enseguida estamos con todos vosotros. ¡Hasta ahora! Velocidad, agarre, ya disponible en el concesionario Citroën de las Navas. Strade piene, la folla intorno a me, mi parla e ride. Dolce Gabbana, la colonia más refrescante del mundo. Bueno, es el momento de que conozcamos las noticias más increíbles ocurridas durante la semana. Son noticias de verdad que aparecen en otros medios de comunicación, pero más difíciles de creer. Hoy nos la va a contar Desiree y esto. Gallinas sin plumas equipadas con prendas de lana. La falta de plumas no será un problema para estos dos pechos durante el invierno, ya que su dueño las equipó con una prenda de lana para mantener el calor. Las gallinas se mantuvieron en condiciones tan pobres en una granja de cría intensiva que perdieron todas sus plumas. Pues si esta parece rara y divertida, escuchen esto. Es tan poca cactúa que dice palabrotas. Los vecinos de Jesús se quejan porque su ave dice palabrotas. La buena educación no entiende de plumas. Y os contamos ahora la última noticia rara. ¿Se podría llegar desde la Tierra a la Luna en ascensor? Un científico ruso se ha propuesto crear un ascensor desde la Tierra a la Luna para abaratar el transporte de carga. Es recomendable llevarse comida por el camino. Hola, Daniel. Hola. ¿Qué chiste los traes hoy? Yo te los cuento. Y después tú me cuentas a mí si te gustan o no. Muy bien, vale, cuando tú quieras. Un indio se va a un bar y dice, dame lo más fuerte que tenga. Y dice, vale, venga. Le da doble whisky y le dice al día siguiente, que eso no fue nada, dame lo más fuerte que tenga. le da triple whisky y dice, si mañana vengo y está bien, me da 100 euros. Al día siguiente llega, ya me puedes ir dando los 100 euros que te he ganado. Venga, ahora nos apostamos 500 a ver qué me da. Le mete de todo, se lo bebe, llega al día siguiente. Dame un vaso de leche. Y dice, ¿qué? Dame los 500 euros porque él no llega más fuerte. Es que Indio tira el pelo y quema el caballo. Bueno, pues cuento el segundo y último chiste. Un lepero de la cooperativa necesitaba un... Se va a ir a una fiesta y necesitaba un refuerzo. Y le dice a muchas personas del EPE, oye, si me ayudáis, os doy 500 pollos. Total, que le ayuda y le da los 500 pollos. Llama un lepero a la cooperativa. Oye, que los 500 pollos se me han muerto. ¿Me podéis dar otro? Y dice, bueno, esto es muy extraño, pues bueno, venga, le mandamos otro. Y ya llamó un lepero y otro que se le habían muerto a los payos. Y dice, aquí pasa algo, vamos a reunirlo. Lo reúnen a todos y dice, ¿quién es el presidente aquí? Y levanta uno la mano. Pues venga, ven para acá, ¿qué es lo que ha pasado con los pollos? Porque se han muerto. Mira, yo los pongo del huerto y les echo agua, les doy de comer, los planto, los voy a plantar en la tierra, les doy de comer y agua, pero que los pollos que se mueren. Después de estos minutos de humor, vamos a dar paso a nuestra entrevista diaria. Hoy nos acompaña el cantante de moda, el artista del momento. Muy buenos días, señor Melendi. Buenos días a todos. Buenos días, Melendi, de la revista de las Navas. ¿Cómo es que quisiste ser cantante? La música me gustó desde pequeñito, cuando era un bebé. ¿Cuántos años tienes y en qué año naciste? Tengo 33 años y nací en 1979. ¿En Oviedo? En Oviedo. ¿En qué año grabaste tu primer disco? En 2001. ¿Cuál es la canción que más te ha gustado componer? La de mi hija Carlota. Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Os esperamos mañana a la misma hora aquí, en Radio Lera Nava, el programa de las mañanas. Adiós. Adiós.